Repaso. Will, 1. Él lo hará. He'll do it. Will it rain? Di que sí. Yes, it will. Will you talk to her? Di que no. No, I won't. Ella no jugará. She won't play. No te miraremos. We won't look at you. Lo llevaré en mano. I'll carry it. ¿Cómo se dice tener razón? To be right. To be right. Muy bien. Will, 2. ¿Vienes? Will you come? ¿Irá tu hermano contigo? Will your brother go with you? ¿Ella irá? Will she go? ¿Ellos escucharán la radio? Will they listen to the radio? ¿Cómo se dice estar equivocado? To be wrong. To be wrong. Muy bien. El presente continuo para expresar el futuro. Nosotros vamos a Santander en coche este fin de semana. We're driving to Santander at the weekend. ¿Cómo se dice tener sueño? To be tired. Muy bien. ¿El ordenador nuevo llega esta semana? Is the new computer arriving this week? ¿Cómo se dice tener hambre? To be hungry. Muy bien. ¿Mary se marcha el mes que viene? Is Mary leaving next month? ¿Te alojas con Mike este fin de semana? Are you staying with Mike this weekend? No lo hago esta noche. I'm not doing it tonight. To be hot and to be cold. Peter siempre tiene hambre. Peter is always hungry. ¿Tienes frío? Are you cold? ¿Cómo se dice tener suerte? To be lucky. No tienes razón. You're wrong. Ella tiene razón. She's right. ¿Tienes sueño? Are you tired? Agilidad general. Es muy caro. It's very expensive. La hermana de él está allí. His sister is over there. ¿Es alto tu tío? Is your uncle tall? ¿Cómo se dice tener cuidado? To be careful. To be careful. Muy bien.